El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva actualización del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida y te enviamos el cordial saludo desde la realización y presentación. Recíbelo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Frank J. Saavedra. Este espacio puedes seguirlo como el resto a través del segundo canal de radioesperantia.com, a través de nuestra página de vídeos en Radio Esperantia. Y ya sabes que te ofrecemos pues un montón de posibilidades para escucharnos a través de el segundo canal y a veces en el tercer canal de radioesperantia.com. Nos puedes seguir perfectamente en el apartado de vídeos, etcétera, etcétera. ¿Que deseas contactar con nosotros? Pues lo tienes sencillo. Mira, lo crees aquí, radio@esperantia.com es el email que tenemos de referencia para cualquier cosa. Ahí estamos. Nosotros manejamos un par de cuentas de Twitter. La que más o menos más utilizo es esta, @francota, que es la mía personal, aunque también tenemos otra que es @radioesperantia, aunque esta la utilizamos menos. Todos los programas, las actualizaciones en torno a Siria, Irak, Yemen, Kurdistán, los hemos clasificado en esta etiqueta Kurdistán del blog esperantia.com. Allí, si tienes curiosidad, pues puedes acceder a la etiqueta y desde el comienzo del conflicto pues verás la evolución de una semana a otra. Y lo tienes etiqueta Kurdistán. Donaciones. Me estoy planteando el abandonar el proyecto porque no tengo mucho tiempo. Esto requiere mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo que estoy poniendo pues no se ve recompensado. Además, pues tengo que dedicar ese tiempo a otras cuestiones que sí que me generan ingresos. Y entonces pues igual me planteo el hacer pues un programa cada año, un programa cada 6 meses, que es pues el poco tiempo que tengo. No llegan donaciones, parece ser que no te interesa mucho que siga con el proyecto. Entonces quizá pues esta sea la última actualización que hagamos, así pues semanal, 10 días, y ya pues nos iremos a los 6 meses el año haciendo pues un balance general. He puesto como un último una opción que es interesante, que es Patreon. Te vas aquí a donaciones, es en radioesperantia.com, y aquí pues tienes varias opciones, pues a través de tarjeta de crédito, el monedero de Bitcoin, incluso pues la página de Patreon, que encontrarás en prácticamente todos los enlaces del blog. Yo te digo, Google, que es el dueño de YouTube, por sus políticas no permite monetizar los vídeos, y yo no puedo hacer esto pues por amor al arte, porque es que ya te digo, me ocupa muchísimo tiempo. Si quieres que siga haciéndolo, pues tienen que llegar donaciones. Si no te interesa que siga haciéndolo, pues puedes hacer lo mismo que has hecho hasta ahora, a excepción de algunos amigos que sí que han estado colaborando, y nada, pues nada, cada año por ahí, pues como tengo un poco de tiempo, pues lo iré proponiendo estas actualizaciones. Sin donaciones no puedo continuar. Entonces, recuerda, radioesperantia.com, te vas ahí a donaciones, y bueno, este último intento, pues veremos a ver si funciona, y si no funciona, pues ya nos lo plantearemos de otro modo. Y nos vamos ya con lo que nos ocupa, la actualización del día de hoy. Hoy estamos a 18 de febrero, son pues aproximadamente el mediodía, una hora más en el resto de la península. Recuerda, yo estoy en Canarias, y se han producido un montón de movimientos en los frentes, sobre todo en torno a lo que ves al BAP, que lo ves por aquí, y también en torno a Deir ez-Zor y en torno a Raqqa. La ofensiva Wrath of Euphrates, traducido al castellano Ira del Éufrates, que están llevando a cabo las SDF, kurdos, brigadas de las FSA, Free Syrian Army, las originales, que van con ellos, siriacos, cristianos, sunitas, tribus árabes, que están pues en las SDF, están intentando cercar Raqqa. ya están avanzando, están muy cerquita, ya para llegar al río Éufrates, que es esto, y estaría la base de Tacba. Entonces, el ISIS ha roto todos los puentes, ha destruido todos los puentes para evitar pues que atraviesen el río y pasen las SDF. Entonces aquí pues ingenieros norteamericanos y también pues de las SDF están reconstruyendo los puentes, creando pontones para poder pasar y entonces atravesar el río por los puentes que están destruidos. La última hora que me ha llegado esta mañana es que ya el eje este de las SDF, de la ira del Éufrates, está avanzando hacia Deir ez-Zor. Y me han preguntado, ¿hacia Deir ez-Zor ciudad? Pues esto no queda claro, están avanzando en dirección de Deir ez-Zor, pero ten en cuenta que aquí están los yacimientos petrolíferos más importantes que tiene todavía el ISIS en Siria. Hacerse con estos yacimientos petrolíferos sería muy importante y también sería importante, dependiendo de los acuerdos a los que hayan llegado con los miembros del gobierno sirio, del ejército sirio, pues aliviar un poco pues el aislamiento que tiene la guarnición de Deir ez-Zor, que bueno, de momento siguen aguantando, pero tienen complicadillo. El hecho de seguir avanzando y crear presión al ISIS por esta zona, pues aliviaría bastante a la guarnición y a la parte de la ciudad que sigue manteniendo el ejército sirio en Deir ez-Zor, y bueno, sería un cambio sustancial. En el eje oeste, pues siguen avanzando, ya te digo, cruzando el río Éufrates, y la idea es cercar Raqqa. También desde la zona norte y dentro de un poco de este escenario, por aquí estaría Palmira, entonces está avanzando un poco más lento, aunque han acelerado el ritmo las fuerzas del ejército sirio. Esto no es una buena noticia, porque si hasta hace una semana, 10 días, estaban avanzando lentamente, cubriendo retaguardias y flancos, ahora como que se han pisado el acelerador y se están olvidando. Entonces van hacia Palmira, que estaría por aquí, pero no están asegurando últimamente, los últimos días, retaguardias y flancos. Y ya sabemos lo que ocurrió tras la primera liberación de Palmira, que bueno, que con un par de movimientos estratégicos el ISIS les cortó la retirada y bueno, retomaron Palmira pues prácticamente en dos tres días, algo que le está costando pues liberar de nuevo bastante al ejército sirio. Veremos a ver en qué termina la cuestión. Aquí pues seguimos viendo lo que está ocurriendo. Esto es Calamoun, lo que hemos visto estaría desde aquí en el mapa, pues esto sería pues lo que acabamos de ver, la zona esta. Y aquí pues está el Estado Islámico, también esta parte que serían los yihadistas, y la idea que tiene el ejército sirio pues cercar todo esto y empezar a avanzar por aquí, que sería pues asegurarte una retaguardia importante para evitar que te sorprendan de nuevo. Esto es un poco el escenario en general. Vemos aquí Alba, vemos aquí Raqqa, la base de Tacba. Y la idea sería esta, pues ir atacando por aquí, cercar Raqqa. El ejército sirio, luego hablaremos de él, está avanzando desde el oeste para acercarse y cercar al río, el río Éufrates, y cerrarle pues la retirada de Raqqa a Al-Bab y de Al-Bab a Raqqa. Pero aquí hay que puntualizar algo. Como han llegado a un acuerdo más o menos con una línea de frente, que ahora la veremos, entre rusos, sirios y turcos y proturcos, lo que está haciendo el ejército sirio, dejándole una vía de escape para que el Estado Islámico pues pueda seguir reavituallándose y tener pues acceso a Raqqa, Raqqa, Al-Bab, Al-Bab, Raqqa, para que puedan seguir combatiendo contra los proturcos en Al-Bab. Esto que ha conseguido pues que de momento los proturcos se hayan retirado hacia el norte de Al-Bab. Había generales de Turquía que habían dicho que ya tenían el 90% de la ciudad, pero bueno, no era cierto, no tenían ni el 10%, y se han tenido que retirar completamente de la ciudad y están como un kilómetro, dos kilómetros al norte, reagrupándose, aunque van llegando refuerzos y seguramente pues intentarán retomarla posteriormente. Te quería enseñar un mapa que lo tengo por aquí. Bueno, esto es el avance. Desde aquí estaría pues Palmira, y están intentando avanzar desde aquí. no está aquí el ejército sirio, estaría mucho más allá, pero bueno, que vienen desde allá, pero bueno, les costará bastante. Estas son estas imágenes que te muestro de vez en cuando, y tenía aquí el mapa del acuerdo al que habían llegado sirios, y aquí está. Aquí estaría el BAP, y esta sería la línea divisoria, la línea fronteriza de esta línea hacia el sur. Pues estará en manos del ejército sirio, y turcos pro turcos pues harían con la zona norte, pero de momento no pueden. Aquí estaría Kabasin, y siguen sin poder pues ni tomar Kabasin ni tomar Al-Bab, ya digo que se han retirado. El ejército sirio sigue avanzando. Esto sería pues el este, por aquí estaría Alepo, pues hacia el este de Alepo, por aquí estaría el Éufrates, y sigue avanzando, pero dejándole esa línea de respiro, esa línea de escape al Estado Islámico, para que pueda pues tener línea de continuidad geográfica entre Al-Bab y Raqqa. Si no lo hicieran, pues se quedarían embolsados y tendrían que estar pues, luchando contra unos y contra otros. De esta forma tiene un respiro. Esto es la situación en Yemen, que bueno, prácticamente no ha variado. Y este mapa lo tengo aquí porque es sintomático. Sería Yemen del norte, Yemen del sur, y prácticamente no ha variado en nada la composición de una zona y de otra. Al-Qaeda en la península arábiga se está haciendo cada vez más fuerte. La coalición liderada por Arabia Saudí no puede hacer prácticamente nada, y estamos prácticamente en lo mismo. Luego lo comentaremos. En Yemen hay pocos avances. Esto que te lo vengo mostrando hace ya unas cuantas actualizaciones es para que te hagas una idea, pues la composición por zonas de los grupos yihadistas, donde está pues Arsam, estaría Fatah al-Sham, Yunka al-Aqsa, que estaría un poquito más al sur, etcétera, etcétera. Estos serían los grupos que se han adscrito a lo que sería Arsam. Y esto pues un poco para que vieras qué es lo que está ocurriendo en Yemen. Pocos avances, y quizá pues lo que estamos observando, que las provincias del sur de Arabia Saudí cada día pues tienen más problemas para mantener las guarniciones. Los Houthis le están dando prácticamente con todo. Y a ver, quería mostrarte pues prácticamente esto es la composición que vemos aquí. La parte amarilla sería Al-Qaeda en la península arábiga, y Yemen del norte, que estaría por los Houthis, Sale, etcétera, pues ahí está prácticamente sin moverse. En Taiz bastantes batallas, también en el Golfo de Adén, y en el norte, que han empezado a entrar en varias provincias los Houthis. Esto no es nuevo. Incluso pues un misil que ha sido, fíjate, es un misil que ha llegado, lo último que conocíamos era que había llegado cerquita de la Meca, pues ya un misil ha impactado en una guarnición en Riyadh, en la capital de Arabia Saudí, que esto no es moco de pavo, porque son casi 1000 kilómetros un misil balístico, y cada vez pues va la cosa más complicada. Pues vamos ya con los mapas interactivos, para que veas aquí, acá lo vamos moviendo, y nos vamos con Siria. En los últimos días ya parece ser que mejora el tiempo en Latakia, una zona orográficamente pues bastante compleja, muy montañosa, con nevadas, y bueno, no es que esté terminando el invierno, que todavía queda mes y pico, pero bueno, parece ser que hay mejor tiempo, y están empezando a reconocerse los combates aquí en el norte de Latakia. Esto sería Idlib, la provincia, la gobernación que tiene todavía pues bastante controlada el ejército de, bueno, los ejércitos, los yihadistas de Arsam y los de Jabhat Fateh al-Sham, que están peleándose entre ellos. Jabhat Fateh al-Sham, que tiene a Yunka al-Aqsa, que ahora mismo quiere unirse al Estado Islámico, que se han quedado pues prácticamente controlando dos ciudades, y aquí vemos dos colores. Era solamente un verde, pues ahora estaríamos pues con un verde más oscuro y con un azulito pues claro. Esto no pertenece a nadie, esto es el lago Asad, que bueno, no hay nada allí porque es un lago importante, y pues, prácticamente está controlado en sus dos terceras partes por el ejército sirio. Esto ya te lo comentamos la última actualización. Aquí combates incesantes a tres bandas, entre Jabhat Fateh al-Sham, entre Arsam y también Yunka al-Aqsa. Yunka al-Aqsa ya controla ya muy poquitas ciudades, y lo que han pedido es una vía de escape, lo mismo que hacían los yihadistas con el ejército sirio, que le ponían las armas y lo mandaban a Idlib. pues están intentando hacer lo mismo para que los manden a zonas controladas por el Estado Islámico. Aquí, lógicamente, para pasar tendrían que atravesar zona controlada por el ejército sirio, y no sé si estarían pues muy por la labor, pero bueno, la idea es esta. Pero ya ves, se ha disgregado, se ha dividido la gobernación de Idlib, y de tener solamente un color, los yihadistas luchando a una, pues están aquí a tres bandas, luchando entre ellos y ya con diferentes colores. Esto le viene muy bien al ejército sirio, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Nos vamos al norte, al Bab. La zona de Al-Bab está bastante complicada. Esto verde sería la ofensiva escudo del Éufrates de kurdos y proturcos. Aquí en el corredor de Azad han empezado a bombardearse unos y otros, pero de momento no va más. Tal Rifah, que esto pues en las últimas ofensivas del año 2015-2016 lo tomaron las SDF del cantón de Afrin. Y han empezado aquí a complicarse las cosas, pero de momento están muy bien atrincherados los kurdos de las SDF y del cantón de Afrin, y no consiguen penetrar los turcos y proturcos. Al-Bab sigue atragantándosele al gobierno, al ejército turco y también a los proturcos, yihadistas, de Al-Zinki, etc. Arsam, que también están aquí con ellos. Y bueno, aquí estaría Kabasin y Al-Bab. Y siguen sin tomar ni una ciudad ni otra. Había anuncios de que habían tomado el 90% de la ciudad. Es falso. Y se han tenido que retirar a las inmediaciones. Están a 1 kilómetro, 2 kilómetros en las afueras. Y todo esto lo controla todavía el Estado Islámico. Ha favorecido lo que te comentaba, que los avances del ejército sirio, aquí estaría el Tigre y las fuerzas Tigre, no han tomado pues la directa para ir hacia el Éufrates y cortarles pues toda esta salida, y entonces pues los del Estado Islámico pueden seguir mandando tropas, refuerzos de Al-Bab a Raqqa, de Raqqa a Al-Bab, y tienen todavía pues todo esto bastante bastante diáfano. Se les va a complicar la cosa cuando ya las SDF en el Wadi of Euphrates empiecen aquí a presionar y crucen el Éufrates por un lado y por el otro. Aquí estaría la presa de Takba, y también pues si la ofensiva que están empezando hacia Deir ez-Zor pues empieza a complicarles la vida, e incluso esto llevará más tiempo, pues consiguen también cruzar el Éufrates por aquí. Todos los puentes están destruidos para evitar, para que el ISIS pues no tenga problemas, que no te pasen pues como Pedro por su casa. Pero bueno, están ya construyendo pontones por aquí, y será pues interesante ver lo que ocurre. Lo que te contaba en torno a Homs, T4, Palmira, Deir ez-Zor. De momento, las últimas ofensivas estaban avanzando, ¿ves? Una amplia línea, un perímetro defensivo muy interesante. Esto te evita que te puedan atacar por la retaguardia o por los flancos, pero últimamente esta línea de abastecimiento, línea de suministros, se ha ido alargando demasiado y se ha ido estrechando. En la primera liberación de Palmira ocurrió lo mismo. Estrecharon la línea de abastecimiento, la línea de suministros, te atacaron por el norte, por el sur, también por el este, y fue un destrozo que en 3-4 días pues Palmira cayó. Pensaba que lo iban a evitar, pero da la impresión de que se han, como decimos aquí en Canarias, se han enralado, se han emocionado, y bueno, pues ya empiezan a pisar el acelerador en esta ofensiva, que no es bueno teniendo en cuenta lo que te estoy comentando. Si amplías la línea de abastecimiento, la línea de suministros y el perímetro defensivo pues se va estrechando, lógicamente estás expuesto a que te ataquen por los flancos o bien por la retaguardia. El ISIS, que todavía tiene mucha potencia por aquí y por aquí. Por Calamún intentan avanzar, pero siguen todavía pues teniendo problemas para eludir pues todos las amenazas del Estado Islámico, que todavía son inmensas. Por aquí pues fíjate, están pues cerquita de Ghouta, que sigue anunciando las ofensivas y a pesar de los refuerzos pues está aquí, pero Ghouta caerá más tarde, más pronto que tarde, pero de momento se lo están tomando con calma. Vamos al Frente Sur. Aquí en las últimas jornadas ha habido un montón de combates. Ha sido pues a la desesperada, creo yo, de los yihadistas. Aquí está sobre todo Yabha Fateh al SAM, que serían los Nusros, que son los que un poco pues cortan el bacalao, más que Arsam. Y aquí pues han intentado una ofensiva para tomar la ciudad de Dara. Intentaron tomar algún barrio, pero bueno, muchísimas pérdidas. Pero aquí está la quinta división en blindada, que no es que sea una fuerza de élite del gobierno sirio, pero es una fuerza muy operativa en combate. Y en cuanto pues pasaron las primeras horas de la sorpresa, que te atacaron en varios frentes, pues han ido atacando, contraatacando, y bueno, prácticamente pues ha habido cerca de 500 muertos por parte de los yihadistas, y no han conseguido nada. Han revertido todos los avances yihadistas, y aquí la idea sería pues llegar a la frontera con Jordania. Jordania se lo está planteando ya de no dejar pasar pues yihadistas, y que pues yihadistas pasen a Siria y los yihadistas sirios se refugien en Jordania, y parece que están poniendo pues duros, y esto le va a complicar bastante las cosas. Más complicado pues en Quneitra, los altos del Golán, etcétera, etcétera. Estos serían los altos del Golán ocupados por Israel de momento, aunque sería pues habría mucho que hablar. Pues la ONU ha dicho que se lo devuelvan a Siria, e Israel dice que es parte de su territorio. Pues el tema este que sigue allí, y esta cuña pues del Estado Islámico, que se está peleando con unos y con otros, y de momento pues no hay nada. Esto sería pues la zona de Quneitra, donde pensaban ir después de Wadi Baradi, pero al final pues han mandado a, parece que es una división de la Guardia Republicana, parece que es la cuarta, que comanda el hermano de Assad. Estaba ya caminando hacia Quneitra, pero los mandaron a Wadi Baradi para evitar pues el problema del suministro de agua. Ya está resuelto. Yo pensaba que los iban a mandar a su origen principal, o sea, lo que primigenio, que iban a ir a Quneitra, pero al final los ha mandado para reforzar en Ghouta, y da la impresión de que quieren tomar totalmente Ghouta para luego dirigir hacia Quneitra. Van paso a paso. Yarmouk, nada de cambios, no ha habido ni combate, sigue pues el Estado Islámico controlando bastante zona del campo de refugiados de Yarmouk, al sur de Damasco, y los yihadistas pues que controlan otra parte. Y aquí pues básicamente, a pesar de un montón de combates, un montón de muertos, un montón de bombardeos, prácticamente la situación está exactamente igual que al comienzo. Eso sí, con cerca de 500 bajas de los yihadistas, algo que podría aprovechar el ejército sirio para ir avanzando. Una zona donde hasta hace poquito pues había muchas entregas de armas, muchas capitulaciones, y pensaba que prácticamente sin luchar pues se iba a tomar toda esta zona, pero bueno, se han puesto las pilas los yihadistas y han querido hacer como un último intento, pero ya están en cuadro, como bien vulgarmente se dice. En Siria, déjame mirar, ha habido algún combate pequeño, pero claro, aquí el ejército sirio prácticamente no está interviniendo, porque todo el jaleo está entre Yunk al-Aqsa, que estaría por aquí en el sur de Idlib, norte de Hama, y Arsam por un lado, y Yabha Fateh al-Sam, los nursos, por otro. Como aquí de momento pues los combates son entre yihadistas, el ejército sirio mantiene posiciones y no entra. Supongo que una vez que estén debilitados unos y otros, entrarán directamente en Raqqa. Ya te lo he comentado, sería muy interesante ver cómo va evolucionando el frente en las últimas jornadas. En las próximas jornadas, te quería decir, y ya te digo, en la última fase van hacia Raqqa, no exactamente, sino a sitiar Raqqa. Intentan cruzar el Éufrates por este y oeste, y por aquí el eje del este de la ofensiva Wrath of Euphrates, que es el río Éufrates al completo. Porque les hicieron alguna pregunta, bueno, la ofensiva Wrath of Euphrates es solamente hacia Raqqa, dice, no, es todo el Éufrates. Que bueno, que empieza por aquí en Turquía, y bueno, va, pues fíjate, Deir ez-Zor, que ya entraría incluso en Irak. Más cosas pues de Siria, creo que hay poco más que contar, que se me va el mapa. Verás que he pillado otro mapa, no he cogido el de Tutomap, porque Tutomap, pues lógicamente, tiene los mismos problemas que tengo yo, no le llegan donaciones y también pues lo ha puesto cerrado de momento. No he podido yo acceder, aunque bueno, me dijo que sí que lo podía utilizar y tal, pero obviamente pues con el correo que tengo no me deja acceder. Al sur de Hasaka Shadadi, que está aquí, aquí está pues escrito de otra forma. Porque aquí hay denominaciones árabes, denominaciones kurdas, que bueno, te complica la vida para verlo. Y bueno, pues el avance hacia Deir ez-Zor, veremos a ver lo que ocurre. En Abu Kamal, pues sigue sin llegar, pasamos ya a Irak. Y por órdenes del gobierno iraquí no se está avanzando. Están aquí parados y no llegan a la frontera con Siria, que sería interesantísimo pues, conseguir, pues fíjate, sellar la frontera, pero por lo que sea. Ni las milicias chiitas, las PMU, ni el ejército iraquí, pues avanza hacia la frontera. Están ahí como parados, pero bueno, de momento pues les crean un ligerísimo problema a los efectivos del Estado Islámico. Sería interesante pues pegar un arreón fuerte para Abu Kamal, tomarías la frontera y bueno, pues a poco que se movieran, pues empezaría a sellar una zona que le complicaría bastante las cosas al Estado Islámico. Pero ya te digo que aquí cada uno va por libre, cada uno hace su ofensiva para mirar sus intereses y no hay una estrategia global. En torno al norte de Irak, aquí se han dado un par de circunstancias interesantes. Aquí lo vamos a ampliar para que lo veas. Tenemos este eje que sería Mosul Talafar. Y aquí el Estado Islámico está completamente rodeado. Pegaron un arreón por aquí para intentar no quedarse aislados y poder mandar tropas a Siria del Estado Islámico. Y de momento pues lo han conseguido. Aquí estaría el aeródromo de Talafar, que está tomado, pero bueno, Talafar ya ves que sigue en manos del Estado Islámico. Aquí estarían las milicias chiitas que están atacando por el sur. En el norte no están atacando, simplemente manteniendo posiciones. Lo amarillo, que serían los Peshmerga, los kurdos iraquíes, pero de momento, con todos los problemas que tienen, están simplemente manteniendo posiciones y además manteniendo sus cuitas con los yazidíes, que los acusan de haberse retirado para que entrara el Estado Islámico. No quieren que se marchen los kurdos del PKK, kurdos turcos, y están ahí las cosas bastante revueltas, pero de momento, los Peshmerga no avanzan, simplemente mantienen posiciones, que ya es algo. Pero sería importante pues que avanzaran hacia Talafar, pero por las relaciones entre kurdos, iraquíes, milicias chiitas que se llevan a matar y han tenido enfrentamientos en muchas circunscripciones, pues de momento han preferido que sean milicias chiitas por un lado y también el ejército iraquí por otro los que tomen Talafar y tomen Mosul. Aquí estaría el río Tigris. Ya toda la ribera este del río Tigre estaría en manos del ejército iraquí y de momento lo que están haciendo sería construir pontones, reconstruir puentes para atravesar el río Tigris y poder hacerse con lo que queda de Mosul. Prácticamente tienen Mosul la mitad y la otra mitad estaría en manos del Estado Islámico, que todavía está planteando bastante, bastante batalla. Por el sur prácticamente nada más. Y todo se centra en el eje Mosul-Talafar y en esta parte que le queda al Estado Islámico. En Bagdad, muchos problemas, muchas bombas, muchos coches bomba y bueno, continúan los problemas que siguen sin resolverse. En cuestión de días, el Estado Islámico ha reivindicado un atentado era un enclave de peregrinación, había sunitas y chiitas, y bueno, pues fue un desastre. Y también otro en Pakistán, prácticamente entre los dos, hace 2 días aproximadamente, cerca de 100 muertos, un montón de heridos y ambos reivindicados con el Estado Islámico. Con estos atentados nos quieren demostrar que siguen siendo fuertes a pesar de perder muchísimo terreno en Siria y en Irak. Entonces, básicamente, aquí nos quedamos con ese intento del Estado Islámico de abrirse paso con una ofensiva importante para seguir teniendo una vía abierta para poder pasar a Siria, pero cada vez lo tienen más complicado. Lo han conseguido desde Tal Afar, Mosul, Tal Afar, y pueden pasar a Siria, pero bueno, está la cosa complicadísima. La aviación siria, la aviación iraquí y la aviación rusa, al margen de todas las contribuciones de la coalición internacional, pues están haciendo bastante daño al Estado Islámico. Y por cierto, en el terreno de las negociaciones van a comenzar las de Astana 2, y allí pues tanto rusos como norteamericanos ya han dado el visto bueno para que los kurdos, las SDF, tengan un puesto en esa mesa de negociaciones. Turquía y los representantes turcos insistieron por activa y por pasiva para que no se admitiera a los kurdos, pero al final tanto americanos como rusos están de acuerdo, y eso pues puede ser una piedra en el zapato para los turcos, que ven como, por un lado, no pueden tomar Alba, tienen cada vez más problemas, están perdiendo muchos efectivos, además tienen el ejército diezmado en cuanto a cuadros por todas las purgas que hicieron tras el intento de golpe de estado del pasado año 2016, y es un verdadero desastre de momento para los turcos, que bueno, habían anunciado que incluso pues que dejaran a los kurdos de las SDF de lado y que serían ellos los que tomaran Raqqa. Y he leído muchas veces, si no puedes tomar Al-Bab, ¿cómo vas a tomar a Raqqa? Entonces pues tiene más o menos su lógica. Los kurdos de Afrin, kurdos y SDF de Afrin, se están armando, además están creando unidades muy competitivas, tanto en los cantones de Sidcire, de Kobane y el de Afrin, y veremos a ver si hay un enfrentamiento abierto entre turcos, pro-turcos, con los kurdos, a ver en qué desemboca, porque ya teniendo problemas con el Estado Islámico, pues con los kurdos, que cada vez son guerreros más capaces, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Ya te digo que hay pues conatos aquí, bombardeos, luchas, combates en torno al corredor de Azad, de estas ciudades que tomaron en la última ofensiva del corredor de Azad los kurdos y las SDF. Y nos vamos, no tengo el mapa concreto, a lo que ha ocurrido en Yemen. En Yemen, lo más novedoso, sigue prácticamente las cosas pues tal como están. Y lo último, hace unos cuantos días, un misil balístico alcanzó una base militar en Riyad. Esto ya no es moco de pavo, porque son misiles balísticos que, a pesar de que los saudíes tienen defensa antimisiles Patriot y bueno, están bien defendidos, pues el hecho de que un misil atraviese las defensas e impacte en una guarnición, pues prácticamente a unos pocos kilómetros de Riyad, dice bastante de todo lo que está complicándose la cosa. Y pues prácticamente nada más. Lo de Yemen, tal como te comenté al principio, sigue pues parado, y aquí pues hay poquita diferencia. Combates en Taiz, combates en Sana, bombardeos despiadados. Aquí Al Qaeda de la península arábica sigue con mucha fuerza, incluso la última semana pues ha ocupado territorios, pero bueno, la zona esta, de aquí hasta prácticamente la frontera con Arabia Saudí, es todo desierto y no hay localidades muy importantes. Siguen los Houthis manteniendo posiciones, incluso pues hostigando a Arabia Saudí en el norte, y veremos a ver lo que pasa. Bajo mi punto de vista, es una guerra que militarmente no se puede ganar, a no ser que uses armas nucleares y emplees ahí pues a saco, pero bueno, sería destruir la zona, y tendrá que haber negociaciones y quizá pues una división de nuevo de Yemen del norte y Yemen del sur, porque las posiciones están muy polarizadas y no hay forma de llegar a alcanzar la paz. Por un lado, los sauditas no quieren claudicar, porque sería decirles a los iraníes, pues mira, nos rendimos, y los iraníes, que también están aliados con los houthis, sería decir, pues mira, nos rendimos, y claro, Arabia Saudí, pues esta es la nuestra para atacar a Arabia Saudí. Muy compleja la situación. Y quería irme a un mapa que he sacado últimamente, que es este. Observarás que en los medios de comunicación pues prácticamente no se está hablando de lo que está ocurriendo en Francia. En Francia hay altercados desde hace pues prácticamente 3 semanas, una detención rutinaria de un chico, pues le pidieron la documentación, pues hubo un altercado y tal, y él acusó a la policía de haberlo violado con una porra. Esto no se ha demostrado que sea cierto, pero al hilo de esas declaraciones ha habido un montón de problemas, altercados, disturbios en París. Llevan 3 semanas, París está en llamas. Hay 20 distritos de París en llamas, todas las que serían zonas no-go, no-go zone, controlado por yihadistas, donde se practica la sharia y donde el gobierno francés pues hace la vista gorda. Zonas que una persona normal no puede entrar porque está controlado por yihadistas, islamistas, etcétera, etcétera. Ya te digo, se practica la sharia, policía, pues cada vez que entra les quema los coches, o sea, que no hay estado francés en la mitad de París. Entonces, todo esto sigue ampliándose y ya están entrando en zonas más cercanas al centro. Y bueno, los disturbios, hay 3 heridos de bala, uno grave, y me sigue sorprendiendo que los medios de comunicación no comenten nada de esto. Me parece pues una noticia de primera magnitud como para tratarla, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Luego se quejan, no, es que estamos perdiendo audiencia. Joder, pues si no das las noticias que ocurren, pues cómo vas a tener gente que lea tus medios, o que los vea, o que los escuche. Y las lucecitas que ves aquí, los fuegos, pues son todos los conatos que hay, bueno, conatos no, los disturbios que hay, que ya no solamente están en París, sino en un montón de ciudades. Te recomiendo que te vayas a Twitter, si me sigues en la cuenta, yo estoy poniendo todo lo que me llega, que sería París Riots, que sería pues disturbios en París, enfrentamientos en París, que está la situación así. Ten en cuenta que dentro de prácticamente 2 meses comienzan las elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Francia, y esto veremos a ver cómo termina. De aquí a un mes son las elecciones en Holanda. Geert Wilders, que es el candidato de la derecha más a la derecha, está encabezando las encuestas, y veremos a ver qué ocurre en las elecciones holandesas y también qué ocurre en las elecciones francesas. Y recuerda que a partir de octubre también son las elecciones en Alemania, y veremos a ver, Merkel cada día más contestada, pues a ver qué es lo que ocurre. Y ponemos punto final. Espero y deseo que te haya gustado esta actualización. Supongo que será ya por la última, hasta que pues nos siga llegando pues financiación, o encontremos pues alguna forma de hacerlo. Nos puedes seguir en los vídeos en YouTube, Radio Esperantia, pues ahí lo tienes, es claro. Si nos quieres seguir en Twitter, @FranJota, el canal de vídeos, YouTube Radio Esperantia. Si deseas contactar con nosotros, radio@radioesperantia.com, con la etiqueta Kurdistán, tanto en Radio Esperantia, que verás ahí el post correspondiente, pues en el blog que tenemos, esperantia.com, te vas a la etiqueta Kurdistán y ahí tienes todas las actualizaciones, ahí lo tienes. Y las donaciones, si veo que funciona, pues muy bien, pues seguiré con las actualizaciones, sino que os haré un resumen general cada año, y bueno, ya pues así vamos cumpliendo. Como veo que esto no funciona, pues nada, que se dediquen pues otra gente que tenga más tiempo, más dinero y que pueda pues tener un presupuesto. Si te interesa, radioesperantia.com donaciones, lo tienes ahí, muy sencillo. Te vas aquí, ves, entras en radioesperantia.com, no tiene ningún problema. Verás aquí, pues ves aquí en la parte de arriba, donaciones, o incluso lo tienes aquí debajo. Donar, es el mismo tema, y ahí está, que aquí estaría Radio Esperantia. Pues mira, te vas aquí, donaciones, con tarjeta de crédito, con también a través de monedero de Bitcoin, con PayPal, y hemos creado una cuenta que es Patreon. Lo tenía también en la última actualización que hice de Ucrania, que es esta. Patreon es un sistema, lo tienes allí, que es muy interesante porque te permite donar, por ejemplo, $1, €1, y está domiciliado, o sea que cada mes donarías un dólar o un euro. Creo que eso pues no va a ninguna parte, y con todo el montonazo de visitas, pues me parece un poco, pues no sé, que pues con un poquito de uno o con otro poquito de otro, que no es muy oneroso, pues que podríamos seguir haciéndolo, pero veo que no os interesa mucho que continuemos con esto. Yo no tengo tiempo, el tiempo que tengo pues lo tengo que dedicar a obtener ingresos para mantener la radio, mantenerme yo, etcétera, etcétera, y esto pues no puede seguir así. Entonces, pues nada, la próxima actualización pues no sé cuándo la haremos, ya veremos a ver si llega algún tipo de donación, presupuesto, pues algún tipo de tal, o si no, pues nada, pues el próximo año o a final de año pues ya haremos la última actualización y tal. Si nos interesa que lo sigamos haciendo, pues que me parece perfecto, cada cual elige lo que desea. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, ya sabes que en radioesperantia.com, en el canal 2, tienes aquí canal 1, es música, canal 2 y canal 3, nos puedes seguir todas estas actualizaciones de geopolítica en Radio Esperantia, y hasta la próxima, pues recibe un cordial saludo, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.